Estamos en comunicación con Ana Socino. Ana, muy buenas tardes. Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va a todos y a todas? Bien, muy bien, muy bien. Queríamos, bueno, que dieras a conocer más a la audiencia en una nueva marcha. Sí, se viene la cuarta marcha nacional. En realidad, en Mendoza es la cuarta, pero en cada provincia, de acuerdo a los procesos de organización, según el año, en Buenos Aires creo que es la marcha número 7, si no me equivoco. Acá en Mendoza es la cuarta. Es una marcha nacional porque se hace simultáneamente en todas las provincias, el mismo día, en el mismo horario, es el 27 de agosto, entre las 15 según cada provincia a 18. Y bueno, los protagonistas son los familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil y represión. Claro, total. Entonces, ¿qué día es? El La viernes. marcha es el 27 de Ah, agosto. bien, yo, Ahora bien. lo que se viene son los encuentros entre familiares de organizaciones para poder encarar de una forma organizada y mancomunada la marcha. Bien, bien, una organización previa a la marcha. Claro, exacto. Y se sigue, bueno, se sigue también esto, ¿no? Acompañando a familiares, a organizaciones y se sigue pidiendo fuera, por fuera que del Lebrino, Munibes, ¿no? Exacto, las consignas, bueno, vienen por lo general siempre son las mismas, porque se vienen levantando las banderas en contra del gatillo fácil, basta de impunidad en relación a la doble violencia que ejerce la justicia. Y por otro lado, acá en Mendoza específicamente, una de las consignas que viene levantando el movimiento feminista es fuera Lebrino y fuera Munibes como responsables de la represión a trabajadores de la municipalidad de Capital, a militantes de las Asambleas Popular por el Agua, como así también en relación al caso de Florencia Romano, que una policía, un efectivo no atendió el teléfono y de hecho lo cortó cuando atendió la llamada de pedido de ayuda. Total, ¿no? La impunidad ahí puesta en bandeja para toda la sociedad que se enteró, ¿no? Sí. En Terrible. realidad la marcha siempre apunta a poder de alguna forma denunciar públicamente no solo a las fuerzas represivas, que es el servicio penitenciario, la policía, gendarmería, sino también a los responsables políticos, quienes son los que dan la orden, en primer lugar, a que una represión ocurra, un desalojo violento ocurra, se le dispare a un pibe o a una piba, o también por omisión, como es en el caso de Florencia Romano. Y también porque, bueno, es el Estado el encargado de las personas que se encuentran en las comisarías y en las cárceles, y bueno, desde la democracia, desde el retorno de la democracia hasta acá, tenemos cuantiosos casos de personas privadas de libertad que, bueno, han sido asesinadas en manos del Estado. Qué importante está esto que estás dando a conocer, Ana, la convocatoria a toda la sociedad también, ¿no? Que acompañar a Sí. familiares, a las organizaciones de cara a esta marcha. Sí, esperamos también desde las organizaciones que quienes van a ser candidatos y candidatas para estas próximas elecciones den un lugar en sus propuestas en relación a la violencia institucional, alguna respuesta concreta y que los escuche a los familiares que vienen pidiendo desde hace un montón. Prácticas que respetuosas hacia los derechos humanos, como también el control de los espacios de detención. Qué importante, Ana, lo que mencionás, ¿no? Porque estamos en clave de elecciones, ¿no? Importante que esté en agenda esto, ¿no? Que sea importante y que también se hable, ¿no? Y que candidatos y candidatas tomen posición respecto a esto, ¿no? Sí, tal cual. Creemos que es una deuda de la democracia, es algo pendiente. Han habido casos de gatillo fácil, de violencia, y en la vía pública, como también en las instituciones cerradas. Digo, el caso de Saulo Rojas es emblemático en una comunidad terapéutica, y entonces también apuntamos a qué organismos de control están sobre estas instituciones, que bueno, por ejemplo, el Comité de Prevención de la Tortura fue desmantelado por Cornejo. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con la participación de las organizaciones en estos espacios? ¿Por qué no pueden seguir inspeccionando? ¿Por qué no pueden inspeccionar en neuropsiquiátricos? ¿Qué pasa con la ley de salud mental que no se está cumpliendo en los hogares de niños y niñas? En la cárcel de la DRPJ, que es donde se encuentran menores de 18 años, ¿qué sucede ahí con las prácticas de maltrato y de abuso? Entonces, bueno, es todo como un combo de exigencias que se les hace al Estado, que venimos reclamando en diferentes espacios, con diferentes acciones, y bueno, cada agosto la marcha es una herramienta más para exigir esto. Total, total, se tiene que hacer visible y demostrar, ¿no?, que las familias y las organizaciones están unidas, ¿no?, en esto. Y totalmente, eso. Sí, es un tema que nos atraviesa a todas las organizaciones. Total, sí. ¿No? Y a la sociedad en su conjunto, ¿no?, también eso, ¿no? Exactamente. Lograr también eso. Ana, te agradecemos mucho dar a conocer esto, la importancia, ¿no?, también de difundir esta organización que se viene entonces para este viernes para organizarse con las familias y las organizaciones de cara a la marcha nacional. Exactamente, así que los esperamos, invitamos a militantes, a vecinos, a vecinas, a organizaciones, por supuesto a los medios comunitarios, que son siempre los que están visibilizando estas luchas, y que de hecho les agradecemos, la Mosquitera siempre ha sido parte, así que les agradecemos desde ya y sabemos que siempre acompañan, como también la Radio Cuyum, Tierra Sin Dueño, bueno, hay un montón de medios comunitarios que hacen eco de estas luchas y que principalmente ponen la voz de los familiares que no son escuchados en los medios hegemónicos, así que bueno, eso tiene como la esencia también la marcha, la participación amplia. Ana, los micrófonos siempre abiertos, te agradecemos mucho, y bueno, nos quedaremos esperando, y ahí estaremos también en la marcha nacional que se nos viene. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día, Ana.